Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes. Y como dijimos al presentar el programa, vamos a charlar con Cecilia de Iriax, que es una de las candidatas por la lista 5, Fuerza Colectiva, para lo que sería la dirección del SUTE en el departamento de Las Heras. Cecilia, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, no, gracias a vos por estar con nosotros. Aparte, bueno, hoy es un día muy especial, ¿no? O sea, más allá de la campaña en que están ustedes y el resto de los docentes, pero bueno, principalmente nos gustaría que nos contaras cómo es el manejo que el grupo de ustedes, Fuerza Colectiva, se ha propuesto para este proceso electoral. ¿Qué es lo que los diferencia del resto? Pongámosle. A mí me atrae mucho y bueno, yo estoy muy de acuerdo con esta propuesta de organización independiente de los trabajadores. Bueno, ¿qué se entiende por eso? Y bueno, y en este contexto, ¿cómo se ve esta elección en la provincia? Bueno, te agradezco que vayamos a ese punto en particular respecto de este proceso de discusión, de organización, de sindicato, de conducción que estamos teniendo en el SUTE, que es el sindicato más grande de la provincia por la cantidad de afiliados, por sí. La incidencia social que tiene en la comunidad de Mendoza, es el sindicato que agrupa la mayor cantidad de estatales que tiene la provincia, la rama de actividad que más trabajadores tiene, que es la educación. En ese sentido, lo primero que quiero señalar, y lo hizo mi compañera también, Marina Fresendez, la semana pasada, es que Fuerza Colectiva, la lista 5 dentro de las elecciones, de las propuestas dentro del SUTE, no es un acuerdo electoral. Nosotros somos un frente conformado por 5 espacios de agrupaciones del sindicato, más compañeras y compañeros independientes, que venimos y articulando una experiencia común de lucha contra la conducción del sindicato, contra las políticas del gobierno nacional y del gobierno provincial hace varios años. O sea, nosotros venimos caminando juntos las luchas en la calle, debatiendo de cara a cada uno de los plenarios, a cada una de las ofensivas que ha tenido Cornejo en estos años, y defendiendo posiciones en común hace un largo tiempo. Y eso es lo que ahora estamos plasmando en una lista y en una propuesta para estas elecciones, un proceso que viene madurándose de largo tiempo para acá y en esa experiencia común de lucha y de intervención política. Y además, que este proceso ha sido, y creo que esto es importante que lo discutamos y las compañeras y los compañeros en las escuelas lo sepan así, lo puedan leer de esta forma también, que somos el único frente que tiene un planteo ya desde su conformación y desde su propuesta programática de independencia de clase. Porque los demás frentes, todos los demás frentes, están integrados por tendencias políticas y por militancia orgánica de partidos patronales, y esa es la realidad. O sea, que todos los demás frentes están integrados incluso por dirigentes políticos de las conducciones del peronismo en los departamentos, por ejemplo. Sí. En el caso de la actual conducción del sindicato, que se presenta como lista 11, muy cuestionada en las escuelas, ha decidido cambiarse el nombre, entonces se presenta en las escuelas con otro logo, con otro nombre, no hace referencia a aquella actual conducción, claro. Se presenta como maquillándose de otra cosa, pero es en realidad la mesa Kicillof 2027 en Mendoza, o sea, uh-huh. Es todo el armado político del referente en Mendoza de la mesa que impulsa la candidatura presidencial de Kicillof dentro de la interna que tiene el peronismo. Sí. Después tenemos distintos agrupamientos de viejos, los que llevamos muchos años en las escuelas trabajando, yo tengo 20 años de docente y siempre participando de la vida sindical como delegada escolar, como trabajadora y afiliada de base, nos conocemos a todos. Entonces vemos una lista 10, por ejemplo, encabezada por Cristina Razo, quien fuera prosecretaria de Educación, secretaria de Educación, luego secretaria gremial del sindicato bajo la gestión o la era de Gustavo Maure al frente del SUTE. O sea que las que tenemos muchos más años y experiencia en la vida sindical, sabemos muy bien de dónde viene este armado ámbar, que ha hecho un frente incluso con desprendimientos de funcionarios del gobierno. Entonces estamos hablando de gente que ya ha estado en el sindicato y tiene gran responsabilidad en la debacle en la que nos encontramos hoy, de convicciones además como fue la de Gustavo Maure, fuertemente burocráticas y que terminaron yéndose muy mal del sindicato. Ahora también nuevamente se maquillan de otra cosa y aparecen como una propuesta nueva, pero en realidad los que estamos participando activamente sabemos muy bien que carecen de total independencia, es un sector bancado por otra ala del peronismo. Claro. Después tenemos una lista azul y blanca que está integrada por un sector del peronismo de derecha y un sector de gente bancada por exaliados hasta hace poquito, aliados funcionarios de Cornejo, como fue Barrios de Pie. Entonces los que se fueron con el armado último de Cornejo en las elecciones forma parte y bancan y tienen el apoyo de cierto sector del funcionariato de Cornejo en la Dirección General de Escuela en esa lista que se define como peronista de derecha. ¿La azul y blanca? ¿Me estás hablando? La azul y blanca. Por supuesto, la lista azul y blanca se definen como peronistas de derecha, ni cámpora ni izquierda, ese es su lema. Entonces estamos hablando de toda una serie de construcciones, incluso el Frente 1, creo, es un acuerdo entre un agrupamiento de izquierda con un reciente agrupación que se llama ADE, que está integrada por compañeras que han sido parte o base, apoyo activo de la actual conducción y se han desencantado, pero que han poblado la lista que presentan de funcionarias del PJ, de la directiva del PJ de los departamentos. Entonces, nosotros reivindicamos dentro de nuestra conformación, de nuestra propuesta electoral, el carácter de independencia de clase. Nosotros no somos antipartidos, de hecho yo soy una militante de izquierda, un partido de izquierda, de la CORD, integro dentro del Frente la Lista Roja, junto con las compañeras de Malva, que son compañeras con distintas posiciones políticas, pero en general que se reivindican de izquierda, los compañeros de Alternativa Docente, los compañeros de Tribuna Docente, referenciados en la izquierda, y los compañeros del COPLE y compañeros independientes, pero que todos y cada uno de nosotros nos anclamos fuertemente en los intereses de la clase trabajadora. Claro. Eso para nosotros es una delimitación política fundamental y que la plasmamos no solo en el papel, porque la independencia de clase no puede ser algo que se declame, sino que tiene que orientar la acción política. Y eso es lo que nosotros hemos ido probando en la intervención en común con estos compañeros con los que nos encontramos hoy poniendo en pie la lista Sin Frente Fuerza Colectiva, con una delimitación probada en la intervención en común de la independencia de clase como un eje programático fundamental. Bien, o sea que hacen hincapié en su condición de trabajadores, fundamentalmente, por encima de cualquier identidad política, ¿no? Así sería, más allá de que cada uno la pueda tener y bueno. Por supuesto, y la tiene, y hay algunos compañeros, muchos que son independientes, no tienen filiación partidaria y tendrán sus posiciones políticas, pero sí entendemos que la representación sindical de los intereses de las y los trabajadores tiene que estar anclado en esos intereses y no en una perspectiva de negociación, conciliación y acuerdo con los gobiernos de turno de los partidos patronales. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque eso se prueba en la acción. Por ejemplo, el año pasado, más o menos a esta altura del año, Cornejo estuvo impulsando dentro de la escribanía que tiene en la legislatura una reforma importante de nuestras condiciones de trabajo, que fue una reforma laboral. Por supuesto, bajo el eufemismo de llamarle incentivos, un paquete de incentivos salariales que no son otra cosa que un castigo por el hecho de ejercer el derecho a licencia, por ejemplo. O también incluyó la extensión de nuestra semana, de la posibilidad de la jornada laboral de 36 a 48 horas. Porque el lema de Cornejo es: si vos querés ganar más, tenés que trabajar más. negando absolutamente que los trabajadores de la educación tenemos una gran carga horaria fuera de la escuela, que es la preparación, las correcciones, la preparación de los materiales, la capacitación. Claro. Lleva mucho trabajo extra escolar, el desarrollo de nuestra tarea. Eso todo es negado por Cornejo y la respuesta que le da a la problemática salarial es, bueno, trabajen más horas. Todo ese paquete de medidas se agotó en la legislatura el año pasado y desde una posición de independencia de clase, quienes integramos hoy el Frente Creo, la mayoría de quienes integramos hoy el Frente Creo, estuvimos impulsando el rechazo, la politización, el debate en las escuelas del contenido y el sentido político de lo que estaba haciendo Cornejo en la legislatura, de la importancia de confiar en nuestros métodos de lucha para poder frenarla. Organizamos acciones, una campaña de difusión y estuvimos haciendo una radio abierta informativa y política en la legislatura, mientras la mayoría de quienes hoy están en son nuestros adversarios electorales, confiaban en pasillar la legislatura tratando de negociar modificaciones parciales en el contenido de esa ley nefasta que hoy está vigente y es sentida fuertemente como un castigo en las escuelas. Entonces, hay una concepción de práctica política, de cuáles son los métodos de lucha de los trabajadores, de cuál tiene que ser el posicionamiento político de un sindicato, que nosotros creemos que ahí se marcó claramente, donde entendemos que nosotros tenemos que recuperar el sindicato para disputar la política educativa, salarial, de condiciones de trabajo, y no solamente como la actual conducción ha hecho ya un eslogan de su gestión en el sindicato, que es hacer reducción de daño, o sea, que Cornejo haga lo que quiera, pero después nosotros vamos pasando a vermicina por las heridas. Esa posición de amortiguar lo más posible, lo dijo el actual secretario gremial, que se postula como secretario general en estas elecciones, Gustavo Correal, dijo, nuestra tarea es hacer reducción de daño. O sea, que Cornejo lleve adelante su política, y el SUTE hace va poniéndole a vermicina a los compañeros. Bueno, sí, nosotros tenemos una posición diametralmente opuesta. Claro, creemos que es bastante gráfico, ¿no? Sí, y absurdo también, ¿no? Porque, bueno, los derechos que se pierden, ¿cómo los va a recuperar el trabajador docente? Con la vermicina seguro que no. Por supuesto. O el sindicato va a decir, bueno, a ver, este mes te quitan el presentismo porque se le antojó a un supervisor que no te lo merecía, vení que te lo va a pagar el sindicato. Eso no lo va a hacer, no es capaz de hacer un fondo de lucha, menos va a hacer una cosa así. La subordinación al Estado y al gobierno que expresa esta conducción y que además se replica tal vez en las demás listas, por eso para nosotros la independencia de clase es fundamental. Lo vimos muy marcadamente y de forma brutal la semana pasada. Justamente hace 7 días, en el día previo al festejo del Día del Maestro, estaba todo el país en vilo por una situación muy crítica que se vivió en La Paz, en la Escuela Marcelino Blanco, un emergente de la crisis social y educativa que se está estallando en las escuelas. Y el único frente que sacó un posicionamiento político fue la lista 5 Frente Fuerza Colectiva, planteando y denunciando que está estallando hace rato en las escuelas la crisis social y educativa y que la posición de Cornejo frente a esta crisis siempre es la misma, dar respuestas punitivas de judicialización, de criminalización, de castigo, claro, a los emergentes sociales. Entonces, la única respuesta política, pública, que ha dado este gobierno es iniciar un proceso de endurecimiento del Código Contravencional para castigar a los padres por las conductas de sus hijos en las escuelas. Sí, este tipo de medidas solo va a agravar y a tensionar aún más la relación de la escuela con su comunidad, con las familias de nuestros estudiantes, porque va a poner a la escuela en el lugar de acusación, de acusador, claro, de las situaciones que están viviendo las familias. Esta situación, este emergente gravísimo que nos tuvo a todos en vilo, no le mereció al sindicato ni siquiera un comunicado. Esta conducción del SUTE no hizo ninguna referencia, solo cubrió las redes sociales de fotos y de imágenes, videos del festejo en un boliche del Día del Maestro, como si nada pasara. Claro. O sea, menemismo puro. O sea, sigamos de joda, porque en eso han convertido el sindicato y no han salido con una posición clara de respaldo a las compañeras y a los compañeros, a las comunidades de La Paz, y sobre todo a una docente que fue escrachada, sí, su rostro viralizado en los medios de comunicación amarillistas, a sueldo de este gobierno, exponiendo a una compañera como chivo expiatorio de una situación que cualquiera que trabaja en las escuelas sabe que es mucho más compleja, que no es acá una problemática de una docente y una alumna, sino que es una problemática mucho más compleja. Pero se buscó rápidamente señalar con el dedo a una persona, claro, exponer su rostro y su nombre, y no mereció de parte de esta conducción, que se llama La Escuela Nos Une, se presentan así para maquillarse, la conducción azul-naranja del SUTE, que encabezan hoy Sedano y Correa, no dedicaron 35 segundos a escribir un comunicado y hacerse presentes para respaldar a los compañeros y compañeras de la Comunidad de La Paz, a pedirle una reunión a Cornejo urgente para tratar estos temas. Bueno, quiero clarísimo. Aprovechar este momento para señalar, sí, que hoy mismo, a 7 días de ese hecho muy grave, en las puertas de una escuela de Las Heras, departamento por el cual yo me postulo, sí, en las puertas de una escuela secundaria de Las Heras, que es la Armando Tejada Gómez, se vivió una situación gravísima de enfrentamiento de vecinos, que fue reprimida por la policía en la puerta de la escuela al horario de salida de los chicos, con los estudiantes ahí, gaseados y baleados, y eso tampoco ha recibido ninguna respuesta por parte de la conducción del sindicato. Nos está estallando la crisis social y educativa en las escuelas y no estamos teniendo un sindicato a la altura de los desafíos que esto nos está planteando como colectivo de trabajadores de la educación. La única respuesta que tiene Cornejo es punitiva y represiva. Manda a la policía a la puerta de la escuela a balear con los chicos y chicas saliendo de la escuela en ese momento. En estas condiciones estamos trabajando y lamentablemente el SUTE se convirtió en un organizador de eventos, en una inmobiliaria, en una agencia de recursos humanos del gobierno, pero no en una herramienta de defensa y de organización y de lucha de las y los trabajadores. Bueno, sí, esto un poco también está demostrando el carácter de este gobierno, ¿no? Como también el gobierno nacional, por supuesto, que ante la crisis, la salida para ellos, que son los que están provocando esta crisis también, ¿no? Que son colaboradores en la provocación de esta crisis, la única que proponen es la represión, ¿no? Por eso, bueno, hoy también tuvimos un momento ahí tenso en la marcha. En San Rafael. Y en San Rafael, y acá también, aunque no pasó mayores acá. Pero, mira vos qué importante esto que nos está remarcando, ¿no? Sí, porque lo de la semana pasada de esta niña en La Paz fue terrible. Fue terrible como mostraban a un francotirador apostado para dispuesto a tirar cuando se trata de una criatura con una crisis encima, que encima había quedado sola, aislada, totalmente sola en la escuela, lo que mostraba por lo menos la tele. Sin duda es un emergente de algo que estamos viviendo, yo con mucho cautela, respeto, lo digo, sí, pero situaciones que sin llegar al extremo de lo que fue en la situación de La Paz, estamos viviendo cotidianamente situaciones así en las escuelas de toda la provincia. No, sí, sí. Las escuelas son cajas de resonancia. Claro. De los procesos sociales. Y aparte está lo que no se ve, está lo que pasa antes de entrar al colegio o saliendo del colegio, que a veces no queda registrado, ni a veces ni los profesores queda registrado, ¿no? O sea, por supuesto. Eso es. Pero hay mucho desamparo. Claro. Hay mucho desamparo del personal de las escuelas y las escuelas no podemos solas frente a la crisis social educativa que excede por lejos las posibilidades que tiene la escuela de respuesta. Y con esto no estoy justificando, lo que estoy planteando es que es tal la complejidad que requeriría de un abordaje integral que este gobierno no está dispuesto a dar. Sí. Y está en marcha una reforma de la educación secundaria. Hoy mismo nos llegó una intimación a contestar un cuestionario sobre el diseño curricular de la provincia en educación secundaria, todo por Google, todo de un día para el otro, todo amenazando, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, y no hay espacios de deliberación real, claro, de lo que nosotros necesitamos o estamos viendo. Porque obviamente el sistema educativo tiene problemas, obviamente que es necesario revisar contenidos, prácticas educativas y demás, pero no va a ser seguramente los trabajadores de la educación en un congreso pedagógico, que es una propuesta que tenemos, con un debate libre, honesto y genuino, con los espacios y los tiempos que requiere un debate de esta complejidad, no solo el diagnóstico, sino poder pensar una propuesta de un sistema educativo distinto, no lo estamos teniendo. O sea, el dirigismo, el verticalismo y la postura siempre persecutoria de este gobierno para con los trabajadores de educación está calando muy hondo y generando situaciones de mucho aislamiento del personal. Lo que pasó en La Paz no mereció de ninguno de los medios de comunicación ni de nuestro sindicato, lamentablemente, un abordaje más profundo de las problemáticas muy graves que estamos teniendo y de cómo hay una responsabilidad de las decisiones que ha tomado el gobierno de Cornejo en materia de salud mental, prevención de las problemáticas de salud mental y condiciones de estudio y de trabajo en las escuelas, que Cornejo es responsable. O sea, se han desarticulado esos equipos interdisciplinarios de acompañamiento a los trabajadores de la educación, que estaban integrados por psicólogos, psicopedagogos y trabajadores sociales, han sido desarticulados, han sido dispersados, están trabajando de forma aislada, individualizada, bajo enorme presión de la dirección política de los DAE. Esto los compañeros y las compañeras que me escuchen saben que es así, han sido las quejas que estas compañeras han elevado, los señalamientos de las malas condiciones de trabajo, de la imposibilidad de abordar las problemáticas de la crisis socioeducativa de forma aislada, sino que la necesidad de trabajar de forma interdisciplinaria, de contar con los espacios y los tiempos, la necesidad de dotar de más personal para poder trabajar seriamente de forma preventiva en las problemáticas que emergen en las escuelas, han sido respondidas por parte de este gobierno con persecución, traslados transitorios, aplicación de sanciones, persecución. Esto no se está hablando. Claro. Y es muy grave. Por eso nosotros tenemos una propuesta concreta frente a eso. Necesitamos un sindicato que plantee con toda claridad y contundencia que hay que volver a poner en pie esos equipos interdisciplinarios, que tienen que estar formados en todas las escuelas, en cada una de las escuelas, de todas las modalidades del sistema. Porque, por ejemplo, educación inicial y primaria no tienen equipos interdisciplinarios en cada una de las escuelas. Tienen personal itinerante que trabaja sobre toda la sección, sin poder hacer un acompañamiento efectivo de las maestras y sin poder tener un trabajo focalizado escuela por escuela. Necesitamos reforzar esos equipos y que las compañías puedan trabajar sin la amenaza permanente de la dirección política que les puso Cornejo. Esto hay que discutirlo. Nosotros tenemos una propuesta concreta ahí. Lo podemos plantear porque estamos en las escuelas, no bien, como la conducción. Nosotros claro, estamos en las escuelas, escuchamos a las compañeras, organizamos a esas compañeras. Sin embargo, del otro lado tenemos una conducción, la actual conducción del SUTE, que se postula, vuelvo a decir, como lista 11 para repetir mandato, que se dedicó a negociar con Cornejo la representación sindical de esas compañeras que estaban encontrando un espacio en AMPROS, que es un sindicato de trabajadores de la salud, sí, médicos. Estas compañeras de los equipos interdisciplinarios buscaron organizarse a través de AMPROS y nuestro sindicato pactó con Cornejo cortar ese proceso para asegurarse la representación sindical en paritaria de estos equipos, pero después que logró con Cornejo esa negociación, las dejó abandonadas a su suerte. Claro. Esa es la conducción del sindicato que tenemos hoy. Pensando en el aparato, pensando en cómo coarta todo proceso de organización que no responda y no está subordinado a las necesidades de la conducción política y no fortaleciendo esos procesos de organización, convenciendo a esas compañeras de que el SUTE puede ser su herramienta porque se pone a disposición. Claro. Este es el nivel de colaboración de la actual conducción del SUTE con el gobierno. Nosotros bueno, nos proponemos desde la lista 5, sí, del Frente Fuerza Colectiva, que queremos un sindicato diferente, que esté a disposición de organizar a las compañeras y los compañeros, que tenga la independencia política para que no le tiemble el pulso y no le tiemble la voz a la hora de denunciar todas estas cosas y realmente pongamos a las escuelas de pie. Por eso nos llamamos Fuerza Colectiva, porque confiamos en que la organización y nuestros métodos de lucha, la lucha colectiva, la organización democrática de las compañeras y los compañeros y un sindicato que esté pensado para eso y no para hacer fuerte a las escuelas y no para engordar el aparato, es el sindicato que nosotros queremos tener. Muy bien. Muy bien, yo eso, bueno, era un poco la pregunta que te quería decir, ¿no? Porque para poder recuperar desde el sindicato esa fortaleza para poder enfrentar y reclamar al gobierno provincial, que es, digamos, quién es el que talla, digamos, se necesitaba de una organización fuerte. Y bueno, esa ahí iba a apuntar mi pregunta. ¿Cómo se garantiza una organización fuerte de un sindicato que, como vos decís, es mayoritario, es una de las organizaciones más mayoritarias de los trabajadores estatales principalmente, y aún así teniendo una mucha cantidad de agentes no afiliados al sindicato, ¿no? ¿Cómo? Dos de cada tres no están afiliados. Bueno, ahí tenés dos de cada tres. Sí. No están afiliados. No están afiliados. Ahí está. Exactamente. Bueno. Nosotros, el SUTE hoy encarna a un tercio de los trabajadores del sector. Claro. Y aún así, siempre pasa que no todos los que están afiliados son activos o participan en forma constante, ¿no? Que esa es una problemática, bueno, es una problemática que se está dando en casi todas las organizaciones sindicales. Por supuesto, a consecuencia de las malas direcciones o de los malos ejemplos de las direcciones gremiales que han ido bastardeando a la organización sindical, y bueno, y eso ha llevado a mucha gente a alejarse, digamos, y por otro lado una cuestión económica, porque bueno, son unos pesos que le dejan de descontar, que le sirve aunque sea para pagar parte del pasaje o el abono del mes que necesitan para trasladarse de escuela a escuela. Bueno, ¿cómo garantiza, mirá, ya me incluyo, la lista 5, fuerza colectiva, ese fortalecimiento de la organización de los trabajadores desde la base? Para nosotros es central. Claramente nosotros necesitamos recuperar nuestro sindicato para que volvamos a ser fuertes. Ser fuertes primero desde las escuelas que confíen y se vuelquen a su sindicato para que ese sindicato sea fuerte. Lo que nosotros creemos que hay que recuperar la confianza de las compañeras y los compañeros de base en el sindicato. Tenemos una concepción diametralmente opuesta a cuál es la idea de fortaleza que tiene esta conducción actual, la Sonaja, que se presenta como la escuela nos une, dicen ellos, pero la conducción actual que postula Gustavo Correa como cabeza de lista cree que porque el sindicato tiene muchos recursos y invierte en camping, compra salones, construye salones, se parece cada vez más a una inmobiliaria, ¿no? Organiza eventos, está siempre generando este tipo de fiestas y charlas y eventos. Hasta un canal de stream tiene ahora el sindicato. Eso hace un sindicato fuerte. Y en realidad, lo que nosotros denunciamos, incluso lo hemos puesto en nuestro material de campaña, lo que el sindicato plantea como fortaleza es su mayor debilidad, que es haber convertido al SUTE en un sindicato que, es verdad, tiene muchos recursos, maneja un presupuesto muy significativo, sí. Y es una caja que la política mira con mucha avidez, y por eso tenemos ahora 6 listas provinciales, de las cuales 5 es una interna del peronismo, o sea, disputándose una caja para su política. Digo, 5 listas provinciales que expresan un interno del peronismo, excepto las nuestras, que es la única lista independiente de esa interna. Claro. ¿Por qué? Porque la conducción del SUTE le ha puesto un precio a su voluntad. Es el 3%. Así como Karina también le puso un precio, esta conducción le puso un precio a su voluntad, porque es el 3% que pacta con Cornejo que se le cobre a los no afiliados cada vez que firma una paritaria. Claro. Y con esta plata... Es muchísima plata, porque es el 3% de una masa salarial muy significativa, de una proporción muy grande de trabajadores que no están afiliados, y que le ha permitido a la conducción manejar una enorme bolsa de recursos con las cuales está haciendo todo esto. Corta más cintas que los intendentes. Cintas de camping, cintas de salones, cintas de hogares de día, Todo lo cual estaría bárbaro si estuviéramos bien. El problema es que no estamos bien los trabajadores de educación. Claro. El precio de esa voluntad para poder manejar todos esos recursos y hacer tanto evento ha sido la entrega sistemática del salario y las condiciones de trabajo de los celadores y los trabajadores de educación docentes. Entonces, nosotros creemos que eso en realidad, lejos de fortalecer al sindicato, lo ha debilitado. Porque nosotros estamos recorriendo escuelas con la campaña y no hay que irse muy lejos para darse cuenta del enojo que hay con la conducción, claro, porque la mitad de nuestro salario está en negro y un celador, si no hace contraturno y no tiene además un tercer empleo, un cuarto empleo y vende comida y teje y cose, plancha y lava autos los fines de semana, no llega a fin de mes y ni así. O sea, en un sindicato rico de trabajadoras y trabajadores pobres que cada vez confían menos en su sindicato y se desafilian, o sea, como lo vimos, 5.000, casi 5.000 afiliados menos de la elección pasada esta, que expresa un descontento. Nosotros queremos modificar eso, obviamente hablamos de fuerza colectiva porque creemos que la fortaleza del sindicato está en una base organizada en la escuela y que confía en su sindicato. Es desde ahí que nosotros llevamos una propuesta concreta, tenemos una propuesta concreta. Nosotros estamos impulsando una reforma del Estatuto del SUTE para establecer medidas concretas de democratización y de control de la escuela, del trabajador, la trabajadora de base, sobre el gasto del sindicato. Claro. Los recursos que tenemos, antes de que los gastemos, ¿en qué los vamos a gastar? Eso queremos que lo pueda discutir la escuela. Que la escuela, el trabajador, la trabajadora, decida en qué se va a gastar y no que nos presenten el balance de lo que ya hicieron bajo la amenaza de que solo podemos aceptarlo. Claro. Esa es la dinámica que tenemos hoy. Nosotros queremos invertir eso, que dar vuelta a la tortilla, que la masa de recursos la disputamos antes en la escuela con mandato de los delegados en los plenarios, en qué vamos a poner los recursos del sindicato, qué vamos a jerarquizar. Bueno. Y en ese debate, quienes integramos Fuerza Colectiva, la lista 5, daremos la discusión de que una gran parte de esos recursos tienen que estar puestos en un fondo de lucha, tienen que estar puestos en la preparación de los procesos de organización y de lucha, en la preparación de las paritarias, en la preparación de las compañeras y los compañeros en los debates de la reforma laboral y previsional. Bien. Estamos en ciernes de transitar un proceso de reforma jubilatoria donde el gobierno nacional de Milei ya tiene pactado con el FMI la eliminación de nuestro régimen jubilatorio. Nosotros estamos aprovechando este espacio de la campaña electoral para llevar esa discusión a las escuelas, que independientemente si logremos o no torcer esta elección y recuperar el SUTE o siga esta conducción, pase lo que pase en octubre, nosotros tenemos que poner las escuelas en pie de lucha contra la reforma jubilatoria, contra la reforma educativa de secundaria, que va a ser una reforma muy profunda de nuestras condiciones de trabajo, precarizante, y tenemos que además poner a las escuelas en pie de lucha para ser parte de los enormes procesos de movilización que se están viviendo en la Argentina. O sea, nosotros tenemos que salir masivamente a la calle acompañando lo que fue hoy la movilización de la salud y de los estudiantes y trabajadores de las universidades. La escuela tiene que ser protagonista de esos procesos. Lamentablemente hoy esta conducción no pone ni un recurso, ni se esmera, ni lleva estos debates a las escuelas. Creo que vamos a lograr un sindicato fuerte cuando los trabajadores y las trabajadoras de la educación sean fuertes en su lugar de trabajo porque están organizados y porque recurren al sindicato como herramienta para esa organización. Pero hay que mostrar una perspectiva donde esa fortaleza tenga sentido, que no sea el engorde del aparato para perpetuar un proyecto político como tiene esta conducción político vinculado a la recuperación de la figuración personal y exacto como catapulta para próximas aventuras legislativas y de gobierno y no centrado en devolverle a los trabajadores y las trabajadoras sus condiciones de trabajo, su salario, el poder político para discutirle al gobierno qué educación queremos. Nosotros creemos que los trabajadores de educación tenemos que ser protagonistas, no receptores pasivos de las avanzadas de Cornejo. Tenemos que ser protagonistas de hacia dónde queremos llevar la educación. Bien. Porque en realidad lo único que nos interesa, que realmente tenemos genuino interés en lo que pasa dentro del aula, somos nosotros y nuestras comunidades. Al gobierno no le importa. Bueno, por eso no ha querido salir a escuchar nada. Te he dejado ser protagonista de esta charla, totalmente. Muy bien, te agradezco toda esta información muy buena. Espero que la propuesta de ustedes recupere esa historia importante que tiene este sindicato SUTE desde sus orígenes, ¿no? Y que alguna vez fue un factor de orientación para no solamente la organización de los trabajadores de la educación, sino también para la clase obrera en la provincia. Así que bueno, vamos a seguir charlando. Seguramente. Hasta que llegue la fecha de las elecciones. Yo te agradezco todo este bagaje de información que nos has dado, que es muy importante, como para ir evaluando y que para el que nos escucha, que también vaya evaluando, ¿no? En mi caso personal no tengo que evaluar mucho, yo ya lo he dicho en la charla que tuve con Vanina, ¿es Vanina? Exacto, sí, Vanina presente. Y lo reitero con vos, me ha valido alguna crítica por ahí, pero yo ya tengo mi elección hecha, así que voy a seguir con la lista número 5, Fuerza Colectiva, hasta el día de las elecciones. Te agradezco, Cecilia, y bueno, seguiremos charlando la semana que viene. Muchísimas gracias y bueno, los invitamos a ponerse en contacto, Fuerza Colectiva SUTE, en las redes sociales y ayudarnos a la difusión de estas propuestas, y bueno, gracias a ustedes por el espacio siempre. Muy bien, buenas noches, compañera. Buenas noches. Bueno, estábamos charlando con Cecilia de Iriar, que nos hizo todo un planteo, un panorama importantísimo, no solamente sobre la ubicación y la postura o los postulados de este agrupamiento o frente, fuerza colectiva, como lo queramos llamar, fuerza colectiva, agrupación, frente, y lista número 5 en las próximas elecciones del SUTE, sino también sobre la situación de la educación en la provincia de Mendoza, visto desde la perspectiva, por supuesto, de profesores que son profesores o maestros de grado que tienen que estar conviviendo a diario con alumnos que como población estamos padeciendo esta crisis que ya está empezando a repercutir en las escuelas, ¿no? Hay para muestra sobran los botones, si se quiere. Pero también nos deja una esperanza de que hay un sector importante de docentes, trabajadores docentes, trabajadoras docentes, que se plantean desde la recuperación de su herramienta sindical, también poder participar e influir en las decisiones gubernamentales con respecto a la política educacional en la provincia que tanta falta nos hace, visto desde una perspectiva de clase, fundamentalmente, desde la clase trabajadora. Bueno, con esto nos vamos a un cortecito y volvemos con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes.